Onda Terral presenta Se baila así. Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Un programa presentado y dirigido por Yura Quintero. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, que con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el año 1957, la Sonora Matancera publica esta canción llamada En el mar, cantada por Carlos Argentino y que ha sido versionada por muchísimos cantantes, incluso ha llegado a ser banda sonora de alguna película del cine mexicano. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Hoy, en Cuchufrito y sus sonidos del trópico, la mujer le canta al mar. Hey, mirando al mar, dejaste todo, pues no había nada para regresar. Sola y amor infiel, aquella palma donde ya nunca te podrá ver. A ver si ahora lo olvidas, y cada cual con su vida. El tiempo todo lo arregla, y a veces sin darnos cuenta. ¿Qué hiciste ayer? Fuiste a camino buscando estrellas de amanecer. Arema Arega es una productora, pintora, diseñadora y cantautora cubana. Radicada en Barcelona y entre telas y pinturas, mezcla el blues con el son, el bossa con el jazz, el funk con el folk y el cha-cha-cha. Todo bajo la influencia tropical de Cuba. Hoy nos ha traído Mirando al Mar. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. Tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me cante el mar, un bolero de soledad. Soledad y el mar se escribió en Veracruz cuando los problemas sociales acechaban al Estado. María Natalia Lafourcade Silva, conocida como Natalia Lafourcade, es una cantante, compositora, actriz, productora musical, arreglista, diseñadora y activista mexicana. Cuenta con una larga trayectoria musical y en este caso, para este disco del año 2017, se acompañó con los Macorinos, quienes acompañaron durante 10 años de gira a Chavela Vargas. Porque lo dicta un papel.

tu alma. Vereda tropical. La vereda tropical es un bolero compuesto por Gonzalo Curiel en el año 1936. Se compuso en Acapulco y se estrenó en 1938 en la película mexicana Hombres de Mar. Ha sido grabada en diferentes idiomas y también es la canción más famosa de su autor. Fue cantada por Javier Solís en Hombres de Mar. Y en esta oportunidad nos la presenta Toña la Negra. Palmera borracha de sol. El verde esmeralda que brota del mar. En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. De sol. Agustín Lara es un cantante, compositor y actor mexicano. Tiene canciones muy famosas como Granada, Solamente una vez, Madrid o esta que acabamos de escuchar, que se llama Palmeras. Interpretado por quien fue una de las cantantes favoritas de Agustín Lara, Toña la Negra, cantante mexicana, y a quien Agustín Lara la consideró como la más grande cancionera de todos los tiempos, por su estilo, por la fuerza de expresión y por su garganta privilegiada. Soy la arena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te me vuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola superar. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma alejándoteme más. Las veces que te derramas sobre arena humedecida, ya creyendo que esta vez me tocará. Al llegarme tan cerquita veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar. Soy la arena que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su pena. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma alejándoteme más. Olas y arenas, una canción de Silvia Resach que fue grabada en el año 1958. Silvia Resach fue una guionista, poeta, cantante y compositora de boleros puertorriqueños y que fundó Las Damiselas, el primer combo en Puerto Rico formado solo por mujeres. En esta oportunidad nos canta la también puertorriqueña Carmen Delia Dipiní, que fue una cantante de boleros que tuvo su apogeo junto a la Sonora Matancera. Nunca não tive briga feia, nunca não pensar na separação, nunca não fri nos coração. Deus tá levando sempre assim, na paz, amor e carinho. Modo vida, tem tempestade, vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul, é pra quem tem fé nesse amor. Esperança de mar azul, é pra quem tem fé sem amor. Nunca nos zangar, nunca não tive briga feia, nunca não pensar na separação, nunca não fri nos coração. Deus tá levando sempre assim, na paz, amor e carinho. Modo vida, tem tempestade, vento de norte, vento de sul, uma esperança de mar azul, é pra quem tem fé nasce amor. Esperança de mar azul, é pra quem tem fé nascer amor. sta levando sempre assim. Na paz já morri, carinho, modo vida, de tempestade, vento de norte, vento de sul. Ma esperança di mar azul è pa' chi tem fé, nasce amor. Esperança di mar azul è pa' chi tem fé, nasce amor. Ma esperança di mar azul è pa' chi tem fé, nasce amor. Esperança de mar azul é pra quem tem fé, é pra quem tem fé, nasce amor. Cesária Évora, una cantante caboverdiana conocida con el sobrenombre de la Reina de la Morna. Fue conocida también como la Diva de los Pies Descalzos debido a su costumbre de presentarse sobre los escenarios descalza, en solidaridad con los desamparados y las mujeres y los niños pobres de su país. Cesária Évora nos ha deleitado con una canción del año 2009 que se llama Esperanza de Mar Azul, del álbum Nha Sentimento. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, seal ice cream, worries vanish within my dream. Left my soul there, down by the sea. I lost control. Left my soul there, down by Amazonics es un grupo brasilero oriundo de Río de Janeiro que les gusta el bossa nova y el reggae. Nos presentan esta versión maravillosa de la canción De Si de Morchiva. Y esto es una canción de Marijó Rotella, una cantante argentina por descubrir. A continuación vamos a escuchar el único tema donde en el programa de hoy se escuchará la voz de un hombre, pero muy bien acompañado. Feliz, quise hacer.

Nibia Góngora es una cantora tradicional, compositora, líder cultural y comunitaria, y es una de las artistas más destacadas del Pacífico colombiano. Fundadora de la agrupación musical Canalón de Timbiqui, voz líder de las agrupaciones Onda Trópica, Pacific Empower y cofundadora del proyecto musical Quantic. En esta oportunidad la hemos escuchado con el tema Cumbia sobre el mar, en conjunto con Quantic. Y de esta forma, y mirando al mar, descubrimos que hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y aunque el mar y el cielo se van igual de azules, y el mar se recoja después de casi tocar las arenas, la noche está llena de quietud con su perfume de humedad, y solo se escucha el murmullo del mar. Es porque está preciosa, con el color de la rosa, con tu traje sencillo y sin igual. De esta forma damos por finalizado nuestro programa de hoy. Cuchufrito y sus sonidos del trópico, escuchando a las mujeres cantarle al mar. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad, todos los miércoles a las 8 de la tarde y con redifusión a las 7 de la tarde los días sábados. Esperamos verles en una próxima oportunidad. Síganos en ondaterral.com y en nuestras redes. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.